tumba, la tumba, tumba agora. Es una morochita como la muletona. Tumba, tumba, tumba, la tumba, tumba agora. Va siempre acompañada, no le gusta estar sola. Tumba, tumba, tumba, la tumba, tumba agora. Tiene sonrisa grande y es una picarona. Tumba, tumba, tumba, la tumba, tumba agora. Es una señorita muy comprometedora. Con un galán renovado. Le gusta vivir la vida que pica variado. Le gusta bailar unido, mueve de lado a lado. Que tumba, tumba, deja a los hombres tumbados. Que tumba, tumba, que le quita lo bailado. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Es una señorita como la muletona. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Acompañada, no le gusta estar sola. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Tiene sonrisa grande y es una picarona. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Es una señorita muy tumba tumbadora. A todos los ha querido, a todos los ha dejado. Con todos ha arrepentido, pero en orden salteado. Y sabe bailar juntito, mejor si bien apretado. Que tumba, tumba, deja a los hombres tumbados. Que tumba, tumba, que le quita lo bailado. We'll be right back.